Anoche, un paisano conocido de la familia tenía que ir de su chacra en Chapelco Chico a Villa Lago Meliquina. El señor montó en su caballo y se fue. Luego de pasar por el cañadón de Pailacura, tuvo que subir al Chapelco Grande. Arriba, lo agarró una nevada con viento blanco que casi le provoca hipotermia, pero sobrevivió. Y al bajar, se hizo un fuego en el bosque de Lenga, secó sus pilchas y durmió hasta el amanecer. Al día siguiente, se dirigió por los mallines del cura, bordeando y bajando por el río Quentril. Solo le faltaba subir al Cerro Ventana para llegar al lago, cuando, para tomar agua, su caballo paró en el río y un puma le saltó de un pedregal y lo mató prendiéndosele en el cuello. Su caballo se escapó y, siguiendo una tropilla, llegó a Villa Meliquina y fue encontrado.